pasó aquí? ¿Por qué sigo sentido contigo? ¿Será que no me siento vivo cuando no estás aquí conmigo? Aquí quisiera poderme rendir, presumir que por lo menos te lo pude decir, que te amo y que la vida hace daño, y que quisiera protegerte el resto de mis años. Para siempre te voy a adorar.